Me llamo Marco Romano, soy un pianista y un etnomusicólogo de los Estados Unidos. Ese es el mes número 5 de mi estancia aquí. Yo pasé 2 meses en el otoño pasado y 3 meses en esta primavera. Y voy a salir mañana. Entonces, muchas gracias para compartir mi última noche en Canarias. Y quiero empezar con malas noticias y buenas noticias. La mala noticia es que estoy seguro que va a ser mucho error de idioma esta noche. Y estoy con amigos y mis amigos son mis profesores de español. Pero es solamente mi falta, que no hablo perfectamente. Entonces, lo siento, mi disculpa por la falta de idioma. Pero la buena noticia es que anoche yo recibí noticia de mi universidad que yo conseguí una beca por el año que viene, con que yo puedo venir otra vez en el otoño. Entonces, gracias. Pero hay que salir ahora, pero estoy muy contento a venir otra vez en el septiembre. Hay una conferencia en Ámsterdam en septiembre en que yo voy a presentar algo de mi investigación de aquí. Es una conferencia de todas las culturas de jazz en Europa. Y ellos me invitaron a hablar de mi investigación aquí. Y después de la conferencia, yo voy a venir aquí otra vez por 2 o 3 meses. Entonces estoy muy agradecido que podemos compartir más tiempo juntos. Yo voy a dar una charla informal hoy. Estoy preparando mi maleta por mi salida, entonces no tengo PowerPoint o ejemplos musicales o nada. Yo voy a hablar un poquito de mi proyecto, de mi estancia aquí y del futuro de mi proyecto, que es totalmente gracias a ustedes. Gracias a ustedes por tu ayuda con el idioma y por tu interés en mi proyecto. Es la verdad que mi proyecto no va a seguir sin la ayuda de la gente canaria. Y todos ustedes y toda la otra gente que yo encontré aquí son muy amables y muy interesados en mi proyecto y en mi estancia. Por eso estoy muy agradecido. Entonces, gracias a usted, a todos ustedes. La primera pregunta que casi toda la gente aquí me preguntó es ¿por qué tú estás aquí en Canarias? Y mi respuesta más o menos es ¿por qué no? Por el clima, por la gente, pero el inicio de mi proyecto, que es mi universidad es la Universidad de Texas en Austin. Y ese proyecto es un proyecto de etnomusicología. Es una tesis doctoral con que yo voy a terminar mi carrera posgrado. Entonces, el inicio del proyecto fue una casualidad. Yo encontré un libro que se llama La música creativa en Canarias. Es escrito por un hombre en Gran Canaria que se llama Juan Carlos Tascón Trujillo. Y yo encontré ese libro en un curso independiente con un profesor sobre el jazz del mundo hispanohablante. Y yo encontré el libro de Uruguay, de Panamá, de México, y encontré ese libro en castellano sobre las Islas Canarias. Y lo siento, pero como la mayoría de los estadounidenses en ese momento no sabían nada de las Islas Canarias, dónde están, cómo es la música, la gente. Entonces, el inicio de ese proyecto fue una casualidad. Fue solamente por mi curiosidad, para entender más de esa cultura. Yo pasé casi 2 años hablando con gente aquí, buscando en el internet enlaces de músicos, de MySpace, de Facebook. todo mi proyecto, el inicio de mi proyecto es gracias al internet. Y yo voy a hablar un poquito más de eso en unos minutos. Pero sí, ese libro fue el inicio. Y después de 2 años de conversaciones informales, yo pensé, mira, tengo una cosa buena ahí. Y es bastante importante por un etnomusicólogo a encontrar un proyecto bastante desconocido. Y yo intenté encontrar libros sobre la música canaria en inglés. Y no hay. Entonces, por el interés de la gente aquí y por la falta de investigación, yo pensé hace 2 años que tengo un buen proyecto. Y pasé 2 años más en los Estados Unidos estudiando más, investigando más, y conseguí una beca para venir aquí en el abril pasado. Entonces ese es el inicio del proyecto. El inicio de mi carrera postgrado es en Rutgers, que es una universidad en Nueva Jersey. Yo viví en Nueva York y estudié en un programa en Rutgers que es un programa de masters de investigación de jazz. Es un programa académica de jazz. Es un poco diferente que la mayoría de los programas de jazz que son de conservatorio. Y yo soy un pianista, yo tengo casi 20 años más de experiencia tocando el piano. Y no quise un master's solamente para tocar, porque yo soy un enseñante, soy un profesor, y yo sabía hace muchos años que quiero enseñar. Por eso yo busqué un programa académico. Entonces, después de mi master's y mi estancia en Nueva York, me fui a la Universidad de Texas en Austin. Fue el programa de etnomusicología. En los Estados Unidos no hay un programa doctoral por jazz. No hay. Entonces, mi camino es en etnomusicología. Pero por eso estoy muy agradecido, porque con los licenciaturas de las licenciaturas de etnomusicología, una persona tiene que viajar. Tengo amigos que son musicólogos que no tienen que y no tienen tiempo para venir a un lugar, ¿sabe? Excepto las bibliotecas, los archivos. Entonces, tengo amigos envidiosos, ¿sabe? En los Estados Unidos, que yo estoy aquí. Siempre me preguntaron, ¿cómo está la playa, tío? ¿Cómo está la playa? Pero, sí. Entonces, un poquito de ese proyecto. Es decir, yo quiero explicar un poquito de mi proyecto y después, si ustedes tienen preguntas, yo voy a intentar a responder. Pero hay dos cosas más importantes de mi proyecto. Una cosa es para hablar de la música, sobre todo del jazz en Canarias. Y la otra cosa es para hacer una crítica de investigación de jazz en los Estados Unidos. Hay mucha investigación de jazz en los Estados Unidos, pero yo empecé mis estudios postgrado porque a mí no me gustó lo que yo leí. Y yo pensé, mira, yo tengo algo a compartir con el mundo de investigación. Entonces, son las dos cosas. Para hablar de la música aquí y para hacer una crítica de investigación de jazz en los Estados Unidos. Y por eso, pienso que hay ejemplos aquí, y yo voy a hablar un poquito de eso. Hay ejemplos buenos para hacer crítica sobre la investigación aquí en Canarias. Y ya hablé un poquito de la importancia del trabajo de campo, que es este, el campo, estamos en el campo. Es fundamental a una obra de etnomusicología a estar con la gente, a aprender el idioma, probar la comida, a estar en el lugar. Y después de 5 meses estoy seguro que para mí la etnomusicología es el mejor camino para investigar este tipo de música. No hay nada mejor para mí que las relaciones personales que yo ya tengo ahora. Y pienso que una obra compartida va a ser siempre mejor que una obra solística, ¿sabe? Por eso yo estoy aquí y tengo muchas ganas de venir otra vez en el otoño, pero también en el futuro. Entonces, este tesis se llama en español, hay que traducirlo, Improvisar la diferencia, construir culturas de jazz isleña. En inglés, hay que traducir otra vez. Improvising difference, constructing jazz, Canarian jazz cultures. Hay que practicar hablando inglés ahora. Hay que hablarlo mañana. Vale, ese es el título. Y el base del tesis, hay una cosa en el base. Uno, la más importante es la observación participante. Es decir, que un etnomusicólogo tiene que ir a un sitio, tiene que compartir la cultura, tiene que participar. Y, por ejemplo, por eso no hay un perspectivo objetivo, en el sentido que no puedo venir aquí y vivir afuera de la cultura. Hay que participar, hay que hablar con la gente, hay que participar adentro de la cultura. Eso es la observación participante. Por eso estoy tocando con músicos aquí, estoy hablando con periodistas y compartiendo, lo siento, toda la vida. Eso es la observación participante. Es un cambio de método de investigación. El método anterior fue que una persona que ya tiene todas las respuestas y toda la teoría y todo, venir a un lugar y observar de afuera. Pero la observación participante dice que no hay una afuera cuando tú estás en un lugar. No hay una afuera. Y tú vas a tener un proyecto mejor cuando tú participas en la cultura. Eso es la observación participante. Una otra cosa importante de mi tesis es un libro de un psicólogo de los Estados Unidos que se llama David Sudnow. Y el libro, el título del libro en español es Camino de la mano. No de lo mano, pero la mano. Y ese libro es una investigación de la manera en que él, como pianista, aprendí a tocar el piano. Y, ¿con la mano? Sí, con la mano. Sí, Camino de la mano. Y es una investigación de su cuerpo, en el sentido que él quiso investigar cómo una persona puede tener una facilidad a tocar un instrumento. Y yo leí ese libro y yo pensé, mira, yo quiero hacer el mismo tipo de investigación, pero no solamente de la mano, ni de lo malo. La última vez, lo siento. Está sonando un poquito gay. Sí. Mira, con la facilidad de idioma que yo tengo unas bromas y hay que guardarlos, ¿no? Yo quiero hacer el mismo tipo de investigación, pero no solamente del cuerpo, pero cómo, por ejemplo, una persona puede vivir como un músico de jazz. No solamente en el sentido corporal, pero en el sentido de la cultura, del negocio, de la empresa, que una persona tiene que hacer para vivir como músico. Por eso yo voy a hablar en mi tesis no solamente de la música, pero de la cultura de la música. Eso es un base fundamental de la musicología, que tú no puedes investigar una música sin un conocimiento de la cultura en que la música existe. Incluso, por ejemplo, no sé, el guachinche. ¿Qué es la relación entre el guachinche y el jazz? No, pero... una buena relación. No, mira, por eso yo voy a hablar mucho de improvisación en mi proyecto. No solamente de la improvisación que ocurre en el escenario, pero también en la vida cotidiana. Por ejemplo, un ejemplo de mi vida. Yo tengo planes para quedar aquí el verano, pero no puedo. Hay un problema de fronteras del gobierno. Entonces, ahora hay que cambiar todo mi proyecto. Hay que continuar el proyecto desde los Estados Unidos, por internet otra vez. Y la manera en que yo voy a cambiar mi plan, voy a cambiar el proyecto, es una obra de improvisación. El mismo que vamos a hacer un poco más tarde. Entonces, yo pienso de improvisación como una cosa cotidiana que toda la gente hace en su vida. Y... por eso yo voy a hablar de improvisación como una manera de vincular la música y la cultura. Eso es el base de teoría de mi proyecto. Obviamente voy a estar capítulo, y entre cada capítulo va a estar unos casos prácticos, unos ejemplos que va a mostrar los puntos que quiero hacer. Entonces, los capítulos. Una crítica de la investigación de jazz. Eso es no para ustedes, pero por todos los profesores que van a leer mi tesis y va a darme con suerte un trabajo como un profesor. Hay que mostrar que tengo una facilidad con todo que vino antes, ¿sabe? Pero... por ejemplo, un otro capítulo es los vínculos que los músicos canarios tienen con otras zonas. Yo encontré muchas frases sobre Canarias como un lente en que hay mucha influencia de otras culturas. Entonces yo voy a hablar de la manera en que un músico canario, por ejemplo, puede improvisar entre todas las influencias que hay en las islas. Por ejemplo, las influencias del mar Mediterráneo, las influencias de África, las influencias de la península, del resto de Europa. Y un vínculo muy importante aquí, que es el vínculo con el mar Caribe, el mundo de América Latina. Yo voy a hablar de negocio, empresa, de ya aquí también. Incluso el papel del gobierno aquí, que es muy diferente que en los Estados Unidos. Y todavía no entiendo totalmente, ustedes pueden ayudarme con eso. Pero por ejemplo, la mayoría de los discos, de los libros que están publicados aquí, son apoyados por el gobierno. Y eso es la excepción en los Estados Unidos. Los músicos que tienen apoyo de empresas privadas. Entonces, quiero investigar un poquito más del papel del gobierno aquí. Y también de las materiales de jazz. como los discos, por ejemplo. Yo voy a hacer unos análisis musicales como musicología, ¿sabes? Análisis de partitura, de grabaciones, también del uso de las redes sociales. Hay mucho tipo de aislamiento aquí en Canarias, no solamente de geografía, pero otro tipo. Por ejemplo, el aislamiento de un músico de jazz, que un músico de música clásica no tiene. Entonces, desde mi punto de vista, una manera en que un músico de jazz puede ganar más éxito, puede ganar más atención, es el uso de las redes sociales. Y un buen ejemplo de eso es el inicio de mi proyecto. Que sin correo electrónico, sin Facebook, sin MySpace, no pude empezar con mi proyecto. Y, por ejemplo, hay sitios como iTunes, iTunes. CD Baby, YouTube también. Que la gente, mira, aquí y en otra parte también, puede usar a difundir su música en una manera que no existe en otras maneras, ¿sabes? Es decir, que es difícil para un músico de aquí a difundir su música. Hay músicos en Barcelona y en otra parte del mundo, pero la mayoría de la música, y yo soy testigo porque... es lo que yo hice en esta instancia. Hay que venir aquí para conseguir discos, para conseguir libros. No hay mucha difusión afuera de las islas. Entonces, una manera por un músico a conseguir más difusión es el uso de redes sociales. Yo voy a hablar de los tipos de actuación, los clubs. Los festivales, porque por ejemplo el Búho no tiene actuaciones de jazz ahora, y hace 20 años ellos tuvieron actuaciones de jazz cada semana. Y también yo voy a hablar de ideas sobre mestizaje, es decir, por qué músicos de aquí y de todas partes hacen cosas mezcladas. ¿Por qué y de qué tipo? Y un base de mi proyecto es la conexión entre la identidad canaria y la improvisación musical. Es decir, la misma manera en que un músico puede intentar con influencias de todas partes del mundo. Es la misma manera en que una persona puede hacer su propia identidad. No solamente una identidad canaria, pero su propia identidad. Un ejemplo. Hay personas que piensan que la cultura canaria es una cosa de puridad adentro de la isla. Que las influencias de afuera son aquí, pero lo que es aquí es una puridad. Hay otra gente que piensa que toda la cultura de Canarias es de la península. Hay otra persona por quien los vínculos con el continente de África es muy importante. Es decir, que hay mucha idea sobre qué es la identidad canaria y qué son las influencias más importantes. Para mí, no quiero decir lo que es la verdad, porque para mí no puedo decir algo objetivo en ese sentido. Para mí es más importante a preguntar por qué tú piensas que este es lo que tú piensas es Canarias y qué tú piensas. Es decir, mi investigación, yo quiero hacer una reflexión sobre las ideas que están aquí. No quiero decir, no quiero hacer una investigación que dice, mira, esta persona tiene razón y la otra no. Porque para mí, yo solamente puedo ver unas cosas. Si un otro investigador viene aquí para hacer un proyecto de investigación de Yal Canario, él o ella va a tener un resultado diferente que yo. Es decir, que yo voy a hablar de mi experiencia aquí y mi experiencia con ustedes. No como una cosa objetiva, una cosa fija, pero una obra de improvisación. ¿Sabe? El proceso de escritura de mi tesis es para mí una cosa compartida, una cosa como una actuación musical. Y, por ejemplo, si yo escribo algo de, 5 años en el futuro, voy a tener un otro resultado, ¿sabe? Que lo que yo voy a escribir en el año que viene. ¿Me entiendes o no? Sí. Vale. Es un poco difícil explicar en español, pero estoy intentando. Vale. Entonces, eso es el proyecto que quiero hacer, que voy a hacer en el año que viene. Y hay otro proyecto que quiero hacer. Es bastante común para un etnomusicólogo a pasar 10, 20, 30 años, toda su carrera en un lugar. Y yo puedo ver después de 5 meses que hay una falta de investigación de la música, sobre la música canaria. Es decir, que hay mucho trabajo a hacer y también me encantan las islas. Entonces, tengo ganas de volver muchas veces más. Y yo tengo proyectos del futuro que quiero hacer. Uno de los proyectos muy importantes para mí es para grabar con los músicos aquí y para facilitar grabaciones si yo puedo. Con suerte voy a conseguir un trabajo como profesor de música, probablemente en los Estados Unidos, quizás aquí. Pero yo tengo suerte que yo puedo sobrevivir con un trabajo en que yo puedo hacer música también. Y antes de etnomusicólogo, antes de investigador, yo soy pianista. Y yo conozco bien la vida de un músico, en el sentido que siempre tiene que luchar a sobrevivir, a ganar dinero. Entonces, si yo puedo usar mi trabajo como profesor a ayudar gente, a ayudar a mis amigos, yo quiero. Entonces, por ejemplo, estoy hablando con gente en los Estados Unidos a hacer intercambio con los músicos de aquí, con instituciones en los Estados Unidos. Yo presenté algo de mi investigación en el invierno pasado en la Universidad de Pennsylvania. Y después de esta presentación, 2 profesores de esa universidad me preguntaron, ¿tú piensas que podemos invitar a los músicos canarios para venir aquí? Y yo respondí, hombre, eso es lo que ellos quieren hacer para venir aquí. Entonces, si tú tienes interés, sí, vámonos. Y yo pensé en ese momento, mira, después de una presentación, yo tengo el interés de 2 profesores muy bastante famosos en los Estados Unidos, después de una presentación. Entonces, yo tengo muchas ganas de difundir mi investigación con el objetivo que va a crecer el interés que ya existe en los Estados Unidos. Mi impresión del conocimiento de la cultura de la música canaria en los Estados Unidos es la gente que sabe algo, sabe del punto cubano. Pero ellos piensan del punto cubano y de la influencia canaria en el punto cubano como una cosa histórica, ¿sabes? Lo que viene antes de lo que tenemos ahora. Pero yo quiero mostrar con mi investigación que la cultura canaria, la música canaria no paró, ¿sí? Ya está ahora y está bien merecida más atención. Y la gente que sabe tiene interés a saber más. Entonces, si yo puedo ayudar a crecer su conocimiento y para ayudar a ustedes, a los músicos aquí, yo quiero hacerlo. Entonces, grabaciones, sí. Yo tengo que convertir mi tesis en un libro después. Yo voy a escribir el tesis en el año que viene y después hay que convertirlo en un libro en inglés. Pero los dos no va a servir la gente aquí mucho. Quizás el libro más. Yo tengo que escribir el tesis en una manera bastante académica por mis profesores para mostrar que yo aprendí lo que ellos quisieron que yo aprendí y para mostrar una facilidad con la historia de investigación de musicología. Pero por ejemplo, libro y artículo en castellano también, traducción de libro de mi tesis, pero también otra cosa, como mira, hay una discografía que salió hace una semana sobre música popular canaria. Y yo pienso, ¿por qué no podemos hacerlo uno de ellas, una discografía de ellas? ¿Por qué no podemos hacer una historia de ellas en Tenerife, o ellas en las Islas Canarias? La verdad es que hay una historia muy potente en Tenerife de ellas hace 30 o 40 años. Y yo hablé con muchas personas que tienen su propio archivo, que tienen sus grabaciones, que tiene su prensa y quiere difundirlo, pero no puede, no tiene acceso. Entonces, si alguien como yo puede venir aquí para ayudar con esta historia, que es bien merecida de conversación, de conservación, yo quiero hacerlo. La mayoría de la investigación de aquí, sobre la música de aquí, es sobre la música culta. La mayoría de los profesores de música en las islas de aquí son músicas de música culta. No es decir que la música culta no es merecida a esta atención, pero hay otro tipo de música que también está merecido de investigación también. Y si yo puedo ayudar con eso, yo quiero. Mira, yo ya hablé con de una presentación que ya yo hice lo en Amsterdam que yo voy a hacer. Hay un otro en Carolina Norte, North Carolina, la Sociedad de Música Americana. Y cuando ellos dicen música americana, es decir, música de los Estados Unidos. Pero hay que luchar un poquito para cambiar este sentido, ¿no? En que yo voy a presentar algo de mi investigación aquí en el junio que viene. También yo tengo un sitio de web que se llama yalcanario.wordpress.com, que ahora es una compilación de todos los enlaces que yo cumplí hace 4 años. Ahora, si una persona quiere aprender algo del Yal Canario, hay que buscar en muchos sitios. Y mi deseo con este sitio es para compilar todo lo que yo tengo. Y el sitio ya está publicado. Hay una página de discografía, hay una página con enlaces de músicos, sus sitios. Si su música está disponible en la red, hay un enlace para comprar los discos. Ese es el sitio que quiero de que yo quiero añadir mucho. También me encanta la idea como de un archivo digital. Yo hablé con el dueño de Cuasquías, Tonín, y él me dijo que tiene casi toda la historia del club, casi 30 años en grabaciones y fotografía, y quiere conservarlo. pero no tiene un lugar para conservarlo. No les interesa las universidades, por ejemplo. La misma pasó con la música de folclore aquí. No hay un archivo de música folclore ni de música popular en las universidades. Entonces, ¿por qué no podemos hacer un archivo digital de la prensa de la música popular de ya aquí? También, más visitas. Me encantan las islas. Gracias a ustedes. Ustedes son anfitriones buenísimos. Y por eso espero que podamos compartir mucho más años juntos. Sobre todo, para terminar, yo quiero darles mis gracias por tu interés en mi proyecto, por tu amistad, por su ayuda, por todo, porque para mí, este proyecto es un proyecto de colaboración, y sin la ayuda de la gente de aquí, sin el interés, mi proyecto no va a seguir. Entonces, gracias al final a ustedes para venir esta noche, para ayudarme en mi proyecto, por todo que ustedes ya hicieron y va a hacer para ayudarme. Muchísimas gracias a ustedes y espero que a ustedes les guste mi charla, lo que yo intenté. Y yo voy a dejar el micro y vamos a hacer un poquito pausa para los instrumentos y vamos a tocar. Y espero que ustedes traen sus instrumentos para compartir esta parte. Mar, antes de que termine, por favor, si sabes que toda esta charla tan estupenda, tan bonita, creo que te la has ganado a pulso, que si estamos aquí, estás hablando de jazz, empezaste por jazz, viniste por jazz, pero te has acercado al folclore, te has acercado a música popular, te has acercado a todo, sí. A todos los sectores, sí. De la música y de las vías. Y entonces eso, por eso estamos aquí, y te lo juro que te lo has ganado a pulso, y te has ganado el cariño, y ojalá que vuelvas muy pronto. Muchas gracias. Sí, gracias. Es un buen punto, Luisa, y no hablé mucho de eso, que cuando yo digo que tengo un proyecto de jazz, es decir, que mi proyecto es sobre las fusiones de jazz con otro tipo de música. Hay mucha gente con que yo hablé aquí que piensa que otro tipo de música que no es jazz no va a interesarme, pero yo tengo muchos estudiantes de música en los Estados Unidos que no les gusta el jazz. Pero, por ejemplo, hay un guitarrista, hay alguien que le gusta el rap, hay alguien que le gusta la música folclórica. Entonces, por eso, para ayudar mis estudiantes, para crecer su interés, a mí me interesa todo. Pero muchas gracias. Y si alguien tiene una pregunta, yo puedo intentar a responder, pero no sé. ¿Sí? Sí, mira, espero no ponerte un aprieto, pero me gustaría que, a ver si puedes comentar una cosita. Después del tiempo que llevas investigando, investigado de ese primer acercamiento que has tenido y demás, vamos a ver, supongo que también habrás tomado como punto de partida, quizás en un estudio como el que estás haciendo, habrás tomado como referencia otros estudios similares, quizás, me imagino, ¿no? Ajá, ajá. Y a mí se me estaba pasando por la cabeza preguntarte si, aunque todavía estás, digamos que por el principio o no sé si por el final de tu estudio, si podrías adelantarnos pues no sé, si has sacado alguna conclusión o alguna, has visto alguna particularidad que tenga nuestro mundo musical y jazzístico y que digamos que, bueno, que igual nos haga diferentes para bien o para mal, pero que sea consustancial a lo canario. No sé si... Sí, te entiendo. Mira, para mí, yo viví antes en Nueva York, ¿ya? Y para mí, la falta del jazz canario, la falta de cultura canaria es el desconocimiento del resto del mundo, ¿sabes? No es decir que hay un nivel diferente, no, hay músicos buenísimos en todas partes, ¿no? Y para mí, una cosa que es muy importante a mí es difundir la información, es decir que la música que está aquí está bien merecida de cada tipo de investigación, cada tipo de venta, cada tipo de atención, de apoyo que el resto del mundo, incluso en Nueva York. Para mí, me fui aquí porque, mira, una razón es que pienso que la música canaria, el jazz canario, tiene cosas en particular que puede mostrar a otra gente que la cultura siempre cambia, siempre es una mezcla. Y la manera en que una persona puede hacer su propio camino es una obra de improvisación. Es decir, que hay tipos de chauvinismo que existe en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que piensa que los únicos tipos de jazz que son merecidos de investigación son los músicos de jazz en los Estados Unidos. Y yo no tengo nada que ver con eso. Y yo quiero mostrar que los tipos de aislamiento que existe aquí, incluso las ideas que, por ejemplo, la música culta es el único tipo de música que es merecido de investigación, esos pensamientos son errores. Pero mira, yo estoy ahora un estudiante del idioma inglés y también un estudiante de cultura canaria. Es decir que no tengo conclusiones. No tengo, y también a mí no me interesa ahora hacer conclusiones. Porque yo llegué con una idea que tengo un buen proyecto. Ahora estoy seguro. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué por la primera vez, yo escuché a 3 o 4 discos de jazz canario. Ahora tengo 100 gigas o algo. Pero hay que escucharlo, ¿no? Hay que escuchar los discos, hay que hablar con la gente. A mí me interesa más escuchar y hablar en el sentido que yo quiero hacer una conversación. Pero hay tiempo para hacer conclusiones. Y hay tiempo para escribir lo que yo voy a pensar. Pero ahora, la única cosa que a mí me interesa es escuchar, ¿sabe? A aprender, a compartir con la gente y a estar aquí con ojos y oídos abiertos. ¿Me entienda? Vale. ¿Algo más o descansamos? ¿Descansamos? Vale. Muchas gracias por su intención. Muchas gracias. bueno, muy buena, gracias. Bueno, muy bueno. Difícil.